y la mía son tan grandes como gran tesoro. Porque tu prenda querida eres más bella y más hermosa que la naciente y encendida rosa que el sol entreabre con sus rayos de oro. Tu alma y la mía son tan grandes como gran tesoro. Porque tu prenda querida eres más bella y más hermosa que la naciente y encendida rosa que el sol entreabre con sus rayos de oro. Mas dime si tú me quieres tanto como yo te quiero a ti, con esa ternura inmensa y una ferviente pasión, que mi corazón te adora con gigante frenesí. El día que tú me olvides, sé que mi amor morirá. También morirá al instante toda mi fe y mi ilusión, y solo mi lira me consolará. Mas dime si tú me quieres tanto como yo te quiero a ti, con esa ternura inmensa y una ferviente pasión, que mi corazón te adora con gigante te frenesí. El día que tú me olvides, sé que mi amor morirá. También morirá al instante toda mi fe y mi ilusión, y solo